aprieto el pantalón. Calzadas tus botas, tu chupa de broche. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un hotel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es un... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Buenas tardes, hemos comenzado como preámbulo, como portada a este programa con la banda procedente del sur de Madrid, más concretamente nació en Alcorcón, se llaman Hora Límite y es uno de esos grupos que forman parte del proyecto Bandas Asociadas de AlsaltoMataRadioRock.com. Se tratan de Hora Límite con su disco Rendirse y con este tema llamado Reina de la Noche, que ha servido de portada a este programa de hoy. Nuevo programa marcado con muchos conciertos, muchos eventos al aire libre y por la celebración de las fiestas de San Isidro. Y ya lo sabes, martes 7 de la tarde, Radio Enlace 107.5 de la FM de la zona norte noreste de Madrid. También en www.radioenlace.org. Y por supuesto, desde internet nos puedes buscar a través de tu móvil por la aplicación TuneIn, puedes buscar la emisora Radio Enlace. Asimismo, reemisiones en asaltomataradiorock.com, en cdrockmusic.com y en rockinvierzo.com. Muchas gracias a los oyentes y a los difusores de estas plataformas. Y vamos a tener en este programa la colaboración especial de Leo Cebrián, que nos va a hablar de algunas novedades, como puede ser ese vinilo de Malena y Belcebú que ya pinchamos la semana pasada, novedades respecto a su labor de difusión del documental Ellas son eléctricas, y por supuesto que charlaremos de lo que ha sido la última semana en Madrid con los eventos y conciertos desarrollados. Thank you. y precisamente vamos a continuar con esta agenda de conciertos habitual de esos eventos que van a tener lugar, algunos de ellos en la Comunidad de Madrid. Y comenzamos jueves 19 de mayo, tarde-noche de Stoner en la sala Wurlitzer con Krazark y Pendejo desde Holanda. Nos vamos al viernes 20 de mayo, conciertazo el que se avecina en la sala Copérnico con Desvariados. El sábado 21 de mayo estarán Matilda en Barracudas, Mr. Goliath en Barco y pedazo festival de punk y de hardcore melódico con Bad Religion, Suicidal Tendencies, Millencolin, Paley y Blood Fuse en Within Center, un festival que seguro que la gente que ama el hardcore melódico y los sonidos más extremos seguro que lo disfrutarán mucho. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Proseguimos y vamos a dedicar un apartado a recopilatorios ahora que estamos inmersos en celebraciones como el de Ellas son eléctricas. Pues vamos a dar paso a dos recopilatorios históricos de lo que es el rock y el heavy rock de los 80. El primero es Unidos por el Rock, en el que estaba incluido el propio grupo de Malena y Belcebú, pero con otra banda histórica, nada más y nada menos que Sobredosis. Sobredosis, que editaron dos discos en su época, que luego desaparecieron y reaparecieron en ocasiones, pero sin tampoco extender su carrera, pero antes de grabar los dos primeros discos con Chapa, participaron en ese recopilatorio Unidos por el Rock con esta canción mítica llamada Chico. También después escucharemos a Tarántula, una banda valenciana que estaba incluida en el recopilatorio de Chapa Discos, Historia de una etiqueta, y con la participación de una de las componentes, de una de las integrantes de ese documental, Ellas son eléctricas, nada más y nada menos que Ana María González. Escuchamos ambos temas. Huyes de mí y alejas de aquí. Tranquilo amigo, esto voy. Vamos con otra recopilación, otro disco de recopilación, y esta vez nos vamos como preámbulo al encuentro que vamos a tener con Leo Cebrián, que entre sus facetas está la de codirigir el documental Ellas son eléctricas, pues una formación que aparecía en el documental procedente de Vitoria y con todos sus integrantes mujeres, eran Pléyade, y que también aparecen en este disco recopilatorio que salió antes del documental con el mismo título, Ellas son eléctricas. Escuchamos a Pléyade. Estamos en conexión con Leo Cebrián, codirector del documental Ellas son eléctricas. También lleva la página web losmejoresrock.com, y para hablar de un montón de cosas, de acontecimientos, para hablar un poco de las novedades del documental, cuyo último acto fue una proyección organizada por Onda Latina, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Buenas tardes, Leo, lo primero. Buenas tardes a ti y buenas tardes a nuestros oyentes. Pues nada, buenas tardes, Javi, como siempre un placer. La proyección fue muy bien, hicimos otro lleno, no histórico, porque los locales del Partido Comunista en el Distrito de Latina, que son los que nos recibieron, pues son pequeños, es un espacio limitado, pero que estuvo hasta arriba de público, y un público que luego pues fue participativo en el coloquio que hubo posteriormente, al que asistieron dos de las protagonistas, Selly, que dos días antes habíamos estado en la presentación de su disco de Malena y Belcebú, y Lola Ferro, pues cantante de varios grupos en Madrid, como Esclava, Edén y Posesión. Y bueno, ¿qué salió de ese debate? ¿Alguna propuesta, alguna opinión original o algún dato inédito que no quedase reflejado en el documental? Bueno, en ese coloquio, por ejemplo, estuvo José Luis Rodríguez Morcuende, que nos dio un poco su punto de vista como músico. Las dudas que se plantearon o los aspectos que debatimos fueron un poco los de siempre, con el añadido quizás de que estaba por allí pues una buena representación juvenil, toda de la familia de Lola Ferro, y yo, claro, les pregunté un poco, pues, que cómo les parecía todo esto, si lo entendían, si les gustaba y demás. Pero claro, obviamente su opinión está condicionada por el hecho de que está ahí su madre, su tía, etcétera, ¿no? Uh-huh. No hubo gente joven, tampoco hubo, por ejemplo, no vimos o previsiblemente a nadie de un colectivo feminista o similar, a pesar de que, bueno, pues es un sitio, Onda Latina, la Asociación Cultural Pablo Picasso, que tiene una cierta significación política. Pero bueno, la gente que estuvo allí fue sobre todo porque le interesaba la historia de la mujer en la música rock. Bueno, pues enhorabuena, porque acercar a la gente a estos actos siempre es interesante. Además, creo que sirvió para recaudar dineros para una emisora hermana, para Onda Latina, a través de algunos CDs. ¿Alguna joya que había por ahí que se me escapase por no haber asistido, por haber faltado? Pues sí, pero yo creo que habrías llegado tarde, porque antes de que empezara todo el lío ya estaban allí José Luis Martín y Paco Manjón haciendo la perceptiva criba para no dejarnos a los demás nada. Y sí, sí, había cosas curiosas, había mucho metal en euskera, muchas ediciones curiosas de grupos de allí. Y bueno, pues eso fue, ¿no? El parte del archivo de la emisora, que ahora están un poco vendiendo para recaudar fondos, porque como tantos colectivos y entidades de estas características, pues tiene sus problemas de viabilidad económica. Pues sí, y aprovecho para lanzar una cuña, porque el último fin de semana de mayo y el primero de junio estaremos el chiringuito de Radio Enlace en las fiestas de Hortaleza, con lo cual que todo aquel que acuda allí a las fiestas, pues que se provea de alimentos y de bebidas en nuestro chiringuito, porque la situación de medios independientes pues no es precisamente cómoda en este aspecto. Así que un abrazo a los compañeros de Onda Latina y, por supuesto, emplazar a la gente a que acuda al chiringuito de Radio Enlace en la fiesta de Hortaleza. Eso respecto a Ellas Son Eléctricas, supongo que ahora mismo proyecciones quedarán un poco en suspenso durante etapa veraniega. ¿Qué planes hay para el futuro o en qué estáis pensando, o ya directamente al siguiente proyecto? Bueno, ya estamos en el siguiente proyecto, de hecho, pero aún quedan algunas proyecciones que se han ido aplazando. Por ejemplo, hoy mismo hemos confirmado una que vamos a hacer en el Ateneo de Cáceres el 15 de octubre. Uh-huh. Y bueno, también hay planes para Málaga, Sevilla. Otra cita más en Cataluña, pero todo esto es si finalmente se concreta y se fija una fecha específica y ya cerrada, ¿no? De lo contrario, bueno, no son más que planes que nos llegan y a los que nosotros, por supuesto, accedemos encantados de la vida, ¿no? Eso es lo más inmediato, y junto con otra que ahora mismo no recuerdo, pero que te diré durante la charla. Bueno, recuerda para la gente que quiera ver el documental, que todavía no lo haya visto, cómo puede acceder, las vías de acceso. Pues hay dos en concreto. Una es mediante la página del Festival de Cine Musical Independiente, Inedit TV, es fácil encontrarlo en Google. Y luego también, si acceden a cualquiera de nuestras redes sociales, verán que tenemos enlazado un servicio de Vimeo que va directamente a nosotros, lo que se pide por un visionado de 3 o de 5 días. Acabamos de escuchar a Darby Motoreta, Burrito Cachimba, que fueron uno de los triunfadores, yo creo que triunfadores de estas fiestas de San Isidro que han terminado justo hoy lunes 16. Estamos emitiendo el programa el martes 17 de mayo y tú has asistido a un par de eventos, me parece, de San Isidro. ¿Qué puedes decirnos? Es desde luego que es reconfortante, ¿no?, volver a esos tumultuosos conciertos populares, que la gente pueda volver a esa normalidad, ¿no?, de lo que era antes. Aunque yo creo que ya extrayendo lo que pueda suponer a lo mejor de peligro de contagios, etcétera, etcétera, por la muchedumbre, yo creo que con inseguridades, aparte de esa, porque demasiada gente, ¿no? No se controla el aforo y yo creo que corríamos ahí peligro físico, ya no solo el hecho de que, bueno, se supone que ahora mismo todos estamos más protegidos frente al virus y podemos reunirnos, pero no sé, demasiada gente quizás, ¿no? Lo cual es bueno porque la gente vuelve a acudir a estos eventos, pero no sé cómo lo ves tú, cómo lo viste tú. No, yo lo vi que había allí, vamos a suponer que un mínimo de 150.000 personas el sábado. No sé, empecé a contar y se me perdió la cuenta. No, era impresionante, había mucha gente que estaba haciendo vídeos porque, bueno, te da que pensar, ¿no? Tú estás ahí también y dices, bueno, ¿por qué voy a prohibir yo a los demás que vengan si estoy yo aquí haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, hay una euforia desmedida. Yo el martes estuve viendo Rock con Ñ, que es este grupo de tributo al rock español de los 80, con músicos veteranos y todos de prestigio, y se estaba de martes. Entonces, también, por cierto, yo creo que por una vez hay que felicitar a quien haya diseñado las fiestas de San Isidro en lo musical, porque recordaban, me dijo una amiga, parecen unas fiestas de ayuntamiento de izquierdas, dado que hubo conciertos desde el fin de semana anterior hasta hoy mismo, ¿no? Sí. Lunes 15. Uh-huh. Además, a mí me revivía aquellos legendarios tiempos del paseo. Perdón, lunes 16. Sí. Es que estamos en festivo en Madrid. Sí, hoy es fiesta. Se ha pasado el día, hoy es San Isidro más uno. No sé qué santo estaban diciendo en la televisión que era hoy, hoy es precisamente, se celebra la festividad del santo que es el hijo de San Isidro. O sea que... Ah, mira. ¿Sabes? No sé cómo, no me acuerdo ahora el nombre, pero el caso es que es fiesta, hoy que estamos grabando esta conversación terminan las fiestas en Madrid, pero a mí me venían recuerdos de cuando los hacían antaño, en los años 80, en época de Tierno Galván, en el Paseo de Camões. Me recordaba, claro, al estar en mitad de un parque, en una zona verde y demás, con tanta gente por todos los lados, me traía recuerdos de esa época. Sí, el martes no hubo mucha gente, pero estuvo muy bien, claro. Se subió Ramoncín a hacer Hormigón, Mujeres y Alcohol, creo que es así el título. Sí. Un clásico de los suyos, y bueno, pues ahí estaban Luis Cruz, estaba Juanjo Melero, bueno, toda Johan Checa, en fin, el grupo quizás más contratado en el último año dentro de nuestros sonidos. Curioso, ¿no?, que sea una banda de autotributo, pero bueno, bienvenida sea, porque desde luego tiene una calidad fuera de toda duda. Y bueno, pues si en las fiestas populares acostumbramos a tener orquestas que entre Paquito Chocolatero, Pasodobles, tributan a los rockeros a veces, en ocasiones, se dignan a tributar algún tema rockero legendario, ¿y por qué no vamos a tener, entre comillas, una orquesta de gran calidad y con músicos nuestros, ¿no? Yo creo que es una alternativa válida, sobre todo para este tipo de eventos festivos. Sí, de hecho, luego, dos días después, es curioso porque Juanjo Melero estaba tocando en la Plaza Mayor en compañía de Amistades Peligrosas. Claro, es que los músicos necesitan trabajar, que parece que es una cosa que se nos olvida, y desde luego, pues nos alegramos, por supuesto, que gente de la nuestra esté ganándose las lentejas con esto. Thank you. Y la actuación de Derby Motoretas Burrito Cachimba, uy, que no me, se me ha trabado la lengua, porque es que cuando cuentas a qué concierto ha sido, pues, y cuentas el nombre, pues la gente ajena a este grupo que ha emergido con una gran fuerza y que yo creo que se consolidó el otro día, ¿no? En un evento de estos multitudinarios, aunque yo creo que ya son habituales de los grandes festivales que también están volviendo este año con aforo completo, sin mascarilla y con condiciones de normalidad. Sí, pero además es que te diría que debió ser una actuación para ellos muy emblemática, o lo será en el futuro, en su historia, porque desde luego antes estuvieron los Chichos. El público no era exactamente un público rockero, pero desde luego yo vi mucha entrega a una propuesta complicada si no vas por la labor de entrar a ella, ¿no? O sea, esta mezcla de Pink Floyd con progresivo, con rock duro, súper original. A mí me pareció que la gente o tenía muchas ganas de fiesta y estaba por lo que le echaran, o realmente pues entró en la propuesta de los sevillanos. Sí, pero está bien, la gente tiene ganas de fiesta, pero la gente tiene ganas de fiesta, pero también reacciona bien. Quiero decir que si la propuesta no les convence, enseguida la gente se retira a sus casas, a los bares, a las zonas verdes para descansar. Y el caso es que, bueno, pues que la gente yo creo que estaba muy pendiente de la actuación en líneas generales, teniendo en cuenta que, claro, que el tipo de público que va a este tipo de eventos está más a la fiesta que a analizar musicalmente lo que está viendo, ¿no? Pero yo creo que sí que puede ser, parece a lo mejor aventurado, pero puede ser una actuación histórica para ellos, ¿no? En el sentido de decir, se han presentado en Madrid, aunque creo que unos días antes estuvieron, no sé si en la Riviera, y ante un público masivo, y que se pueden consolidar no solo entre el público del rock, sino entre un público masivo, que es siempre lo que a veces deseamos, ¿no? Que haya grupos de rock que sean bien recibidos por todo tipo de públicos. Claro, ¿no? Además hicieron un comentario muy apropiado sobre el Festival de Eurovisión que tenía lugar en esos momentos y con el que estábamos algunos de acuerdo. No era un comentario muy, muy positivo, desde luego. Y bueno, era como el reverso de la música comercial o de consumo inmediato. A mí me pareció fascinante. Lo de esta gente está en otra división. No tanto de calidad cuanto de originalidad y propuesta. Veremos cómo evolucionan, pero andaba por allí en Ibisuit también, por ejemplo, del indie. Mucha camiseta muy diversa. Me gustó, me pareció muy heterogéneo, tanto desde arriba del escenario como luego también entre el tipo de público. Sí, una propuesta que no huye del clásico rock andaluz, pero yo creo que bastante más divertida, muy actualizada, con elementos de rock progresivo, con elementos de mucho de fusión de estilos, con originalidad, sin rehuir la progresividad, pero a la vez siendo divertidos, es complejo, ¿no? Y activos en el escenario y bueno, pues habría que verlos en un recinto con mejores condiciones de visibilidad y de sonido, pero bueno, pues ya te pica el gusanillo de volver a ir a verlos, de escuchar sus canciones, yo creo que sí. Sí, ese es un objetivo que desde luego han conseguido y yo creo que son este tipo de acontecimientos públicos, gratuitos, masivos, los que a los grupos les dan 3 peldaños en el escalón de su carrera. Pues el viernes yo no pude asistir, pero la verdad que tengo ganas de ver ese proyecto en el que están enfrascados, entre otros, Amonra, cantante de Las Madres, Montse Mayoral, que está entre otros proyectos en el grupo Fugitivos, y que se llama La Eterna Frustración del Músico, y que presentaban su proyecto en la Sala Tarambana de Carabanchel, pues cerca de la pradera de San Isidro. ¿Qué te pareció el concierto? Y ya no es una breve pincelada de lo que fue esa actuación. Pues a mí me había advertido Montse, que fue quien me invitó, que iba a ser una propuesta distinta. Yo pensaba que era una mezcla de cabaret o de teatro con música. Bueno, Están jugando a la sorpresa y desde luego lo consiguen, porque la actuación tuvo lugar en una pequeña sala de teatro independiente que yo no conocía, me gustó mucho, sonó muy bien y entiendo que lo hicieran allí porque es un espectáculo visual, humorístico, tiene pinceladas de muchas cosas. A mí me recordó, para quienes todavía se acuerden de aquello, a Nacho Novo y Los Castigados sin Postre. Había también cosas ahí de Doctor Deseo, bueno, una cierta dramatización divertida. Y, por ejemplo, pues hicieron su repertorio, pero también un par de versiones, y las versiones eran de Santiago Userón, un tema grabado para La Bola de Cristal, y otro de Extremoduro, una de las canciones menos, bueno, de su primera etapa. Solo por eso ya te quedas un poco como despistado, ¿no? Luego, claro, ves que arriba están el pianista de Engendro, uh-huh, Javier Álvarez, el Javier Torquemada, batería de Aulladores, ajá, Víctor Torregrosa, guitarrista de Predicadores. Es una especie de supergrupo de pequeños grupos, vaya. Un combo heterogéneo, ¿no? Y bueno, pues... interesante, desde luego, es interesante. Yo creo que todavía no tienen grabado nada, ¿no? ¿Es todo, son presentaciones en directo o me equivoco? No, de hecho solo habían actuado en Gruta 77 en el mes de abril, y este concierto lo grabaron pues de cara a una especie de disco en directo peculiar, porque bueno, tampoco fue una gran convocatoria de público. Bien, no sé, yo creo que desde luego han apostado por una independencia muy refrescante, a mí me gustó, me sorprendió, que supongo que era lo que ellos querían, y de aquí para adelante, claro, con los problemas o las bendiciones de estar todos en grupos distintos, ya veremos. Sí, sí, desde luego que hay que seguir muy de cerca, y además vamos a escuchar también a Las Madres, que es el proyecto principal de Amonra, y Amonra, que es el cantante y el frontman principal, si no me equivoco, ¿no? Sí, el showman, es decir, la parte vocal principal la lleva él, luego está Monse apoyando, hacen claro, pues hay un juego de voz masculina, femenina. Yo no conocía a este personaje, a mí me has hablado muchas veces de él, y yo desde luego me quedé un poco a cuadros, ¿no? Con la capacidad de improvisación y el morro que tiene. Andaba por allí también su hijo. En fin, no sé. Se dieron situaciones peculiares, ¿no? De concierto íntimo, pero de buen espectáculo al final. Pues sí, el cantante de Las Madres, que todos aquellos que hayan ido habitualmente a Gruta 77, era pues uno de los del equipo de Gruta 77. De camarero y en la sala, trabajando en la sala, y bueno, pues yo creo que ahora tiene más espacio tanto para dedicar a sus proyectos particulares como a la propia banda madre, entre comillas, valga la redundancia, pero se trata de un auténtico animal escénico y un personaje muy interesante que merece pues una buena difusión, y esperemos pronto tener a Las Madres aquí como en los dos discos anteriores que estuvieron en el programa. Pues que así sea, desde luego. De esto, ¿sabes? De esas noches que te sientes parte de la escena subterránea y dices, oye, qué bien, ¿no? Repetir los mismos fallos, no, porque... andando. Te escondes en la esquina, yo me hago el loco y repito no, pero me esfuerzo a salir. Camino para la pasión. No me lo roba nadie, no es tuyo el camino, no. No quemo la toalla, soy gran luchador. Para despedir esta intervención, me gustaría pues que comentáramos cómo se siente Shelly, Malena, Concha, con ese vinilo que supone un homenaje tanto para ella como mujer pionera en el mundo del rock, en el mundo del soul y luego en el mundo del rock y del heavy metal en España, con esa publicación de un vinilo de Malena y Belcebú que se llama Destrucción y que, bueno, pues que yo creo que es un interesante aportación, sobre todo por esos temas que permanecían inéditos. Sí, el disco está gustando mucho. Lo entregamos allí a algunos medios que estuvieron presentes en el Wild Thing Bar y es un heavy metal muy crudo, muy del año 83, que te pone en contexto de cómo era Madrid entonces. Áspero, auténtico, la verdad, con un tipo de música muy sincera, muy, muy, muy dura y muy del momento, ¿no? Entonces, bueno, Shelly, pues, ¿cómo se va a sentir? Está encantada de la vida, todavía con el shock de haberse visto protagonista de su propia historia tantísimos años después, y ella lo está disfrutando pues como si lo hubiera vivido hace medio siglo, como quien dice, ¿no? O hace 30 años. Porque bueno, ya a finales de los 60 ya tuvo una trascendencia pública y luego ya no, y prácticamente pues eso, es medio siglo de haber estado ahí en el ostracismo. Y lo que vimos fue pues a una artista con un carisma tremendo que quiere volver a subirse a un escenario pues con algún motivo especial o algo un poco más episódico, concreto, y que bueno, que está feliz. Y eso para nosotros es muy importante porque hemos contado con su apoyo, con su autorización en todo momento para hacer esto y ahora vemos el resultado y estamos pues muy satisfechos y ella con nosotros creo que también. ¿Algo que destacarías de su intervención, tanto en la presentación del vinilo en la que estuvo arropada no solo por algunos medios de comunicación, sino también por personas afines, por familia, o de su intervención en el coloquio a la última proyección del documental Ellas son eléctricas? Pues es que si alguien ve a Celi en una de sus intervenciones en directo, pues es un titular constante, ¿no? Porque ella además ahora es muy sincera. Claro, te conmueve la nostalgia con la que proyecta todos sus recuerdos, pero es una nostalgia positiva, no es negativa. Ella tiene creo que hace un análisis muy. En fin, muy admirable de lo que ha sido su vida, de por qué se retiró, pues se recordó algún momento de emoción especial cuando estaba con sus hijos ensayando en los tiempos en que cantaba en una orquesta, pues también cuando murió su compañero, que fue el motivo que la llevó a alejarse de la música. Y, en fin, la verdad es que a Celi, donde la ponga, siempre luce, da igual que sea. Ante más o menos gente, bueno, ella yo creo que está encantada y veremos un poco el recorrido que tiene el disco porque queremos ayudar a difundirlo, nos parece importante y valioso en sí mismo. Bueno, pues para despedir, algo que quieras decir y también un tema que te apetezca que pinchemos del vinilo Destrucción. Pues ahora te digo, lo que sí es que me he acordado de antes, hablaba de una cita. No es una cita de proyección del documental, pero sí nos va a recibir Juan Carlos de la Casa de Eddie el lunes de la semana que viene en una radio local en Madrid, que aún no conocemos presencialmente, que es LH, LH Radio. Y bueno, también ellos son compañeros, por supuesto, y pues el que quiera saber más sobre el proyecto, el documental y el disco de Malena, pues vamos a estar ahí en directo el lunes de la semana que viene. Y Pues nada más, que recuerdes también cómo puede la gente comprar el vinilo, a través de qué canales, a través de qué canales se puede conseguir Destrucción, este interesante vinilo de Malena y Belcebú. sí, porque además tiene un libro pues similar al de Ellas son eléctricas, que es un escrito muy amplio de Paco Manjón, muy documentado como siempre, y muy interesante, que en sí mismo ya pues tiene un valor histórico y testimonial muy grande, ¿no? El disco ahora mismo está disponible en todas las tiendas especializadas de vinilo, que por no decir que todas las tiendas de vinilo, porque ya son especializadas. Las que forman parte del circuito de reediciones. No lo van a encontrar obviamente en las tiendas de segunda mano, pero vamos, yo creo que en todas las ciudades hay por lo menos una, dos, tres, cuatro, quizás en Madrid más, de estas tiendas pequeñitas que además yo creo que hay que apoyar. O sea, es mucho mejor ir a esas tiendas que no comprarlo obviamente por Amazon, que creo que también está disponible. Pero bueno, apoyemos el comercio local y el cultural también. Bueno, supongo que entonces en las grandes no, ¿no? En las grandes no ha sido distribuido, sino en las tiendas, las Yo creo pocas que es. tiendas que van quedando de discos, sobre todo que se dedican al mercado del vinilo, que es el que está más activo. Claro, nosotros, bueno, yo sinceramente no soy el distribuidor. Entiendo que puede haber copias en Fnac, en El Corte Inglés, etcétera. Seguro que sí, pero desde luego igual es más fácil encontrarlo en las pequeñas que en las grandes. Pero vamos, ahora mismo lleva 2 meses de venta y por internet también se puede adquirir. La distribuidora es Munster Records, que es vamos, una marca que tiene una buena distribución por todo el país y desde luego también una venta postal pues fiable. Bueno, pues con Escápate, el tema que cierra el vinilo Destrucción de Malena y Belcebú, con Escápate nos despedimos de Leo y nos despedimos también hasta la semana que viene y que habrá más contenidos. Estamos ya preparando nuevas entrevistas, entre ellas una muy interesante con Topo, que se emitirá a primeros de junio. Pues un poco antes de su presentación en directo, que ha sido aplazada por la Champions, se ha aplazado la presentación de Topo del último disco. Así que muchas gracias, Leo. Gracias a ti por estar ahí siempre al cabo de la calle de nuestra música. Pues claro, me busco los mejores corresponsales y a nuestra audiencia, hasta la próxima.